Bueno, lo que leí recién es un texto de Mario Alessandrini acerca de la conquista, ¿no es cierto? Tan cerca del 12 de octubre. Me pareció una pintura de lo que ocurrió en esa época. Hoy estamos, buenas noches, estamos solos. Me está acompañando acá Pablo. Mónica está enferma, esperemos que se recupere, es una gripe nomás, pero la tiene mal traer, así que espero que se mejore. Y vamos a tratar de hacer el programa a ver lo mejor posible. Como primera noticia tenemos algo que sé que los va a poner muy triste a todos los que escuchan este programa. Murió Sunshine, no sé si recuerdan quién era, el 6 de este mes murió. Ibérico Sunshine. Es de la frase, el de la frase famosa. Él había dicho que primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. Esa era su idea de cómo domesticar a la gente para que obedezca la implementación del plan económico y de entrega del país, que era lo que hizo la dictadura mientras estaba acá, ¿no es cierto? Los asesinatos y las desapariciones y todo lo demás era para domesticar a la gente y que acepte lo que se venía sin protestar. Como este programa está hecho por... Bueno, inicialmente lo hacemos Mónica, Mario y yo, que formamos parte, somos una parte del grupo de la Comisión de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esto nos toca de cerca, ¿no es cierto? Ibérico Sanchín murió en el Hospital Central Militar. Estaba procesado por los delitos que se le imputan en la causa conocida como Circuito CAMS, en la que estaba imputado por un caso de homicidio y por el de coautor material de privación ilegítima de la libertad y tormento en 61 hechos. Aunque en plena democracia se jactó de haber hecho desaparecer 5.000 subversivos. Deben ser... yo escuché decir a varios que en realidad los desaparecidos eran 7.000 o 8.000, o sea que según los propios militares, ¿no es cierto? O sea que 5.000 solo los desapareció él. Qué loco, ¿no? Creo que son más de 30 entonces. La causa es investigada desde septiembre del 2011 por el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, que juzga 26 imputados por los hechos ocurridos en el circuito CAMS y también lo sucedido en la casa de Terú y Mariani de la ciudad de La Plata, incluida la apropiación de la menor Clara Anaí. Entre los casos se le imputaban a Saint-Jean se encuentra el secuestro y las torturas sufridas por el periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, ocurrido el 15 de abril de 1977. Bueno, falleció sin ser condenado. Qué lástima, ¿no? Podía haber vivido un poquito más. Bueno, tenemos una noticia que tenemos el audio también, que es una noticia linda, que uno la disfruta cuando la lee, y es la recuperación de la nieta número 107. Tenemos el audio para pasar, que ahora lo vamos a escuchar. A punto de cumplirse 35 años de lucha de Abuela de Plaza de Mayo, anunció ayer la resolución del caso 107 en su historia, sin revelar el nombre de la joven nacida en Córdoba, el 11 de octubre del 78. Recuerdo que para esa época estaba en el 78 en el Mundial, estábamos en la disyuntiva de... ¿Por qué no había que ver el Mundial? ¿O por qué había que ir al Mundial? No sé si los que pasamos esa época, yo tenía 10 años. Y me llevaban a ver el Mundial y muchos me decían, está mal ir a verlo. Claro, uno no tenía tan claro qué era lo que estaba pasando. Si no, no hubiera ido. Por supuesto que no hubiera ido a verlo. Fue trasladada a la maternidad provincial, donde mientras estaba encadenada dio a luz a una niña, de la que fue separada inmediatamente. Luego de su blanqueo en la unidad penitenciaria número 1, la mujer fue liberada en 1979 e inmediatamente comenzó la búsqueda de su hija. La misma tarde que salí fui a la casa cuna. Ahí las monjas, agarradas de las manos, me dicen, los subversivos no entran. Estas monjas, corazón siempre de frente, ¿no? Qué linda esa demostración de amor por el prójimo. ¿Dónde habrán sido educadas esas monjas, no? Relató María de las Mercedes. Luego del frustrado intento, continuó en la búsqueda ante la justicia, que tampoco le dio frutos. Recién en 2010, luego de ver la publicidad de la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad, de CONADI, en televisión, su hija Paola se comunicó con el organismo e incluyeron sus muestras de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. En 2011, la familia también realizó la denuncia ante la filial Córdoba de Abuelas, dando inicio a la querella penal el 7 de mayo de 2012. Insólitamente, el juez Alejandro Sánchez Freites se declaró incompetente por considerar que no se trataba de un delito de lesa humanidad. Solo le habían robado a la hija, no era para tanto, señaló Abuelas. Sobre la decisión, eso lo agregué yo, ojo, eso no lo señaló Abuelas. Sobre la decisión que finalmente la Cámara Federal de Córdoba revirtió al ordenar el entrecruzamiento de ADN con una niña inscripta como hija propia de una trabajadora social de la Casa Cuna. La joven fue citada y accedió voluntariamente a ejecutarse el análisis el 5 de septiembre pasado. La felicito por lo valiente. Siempre pensé que era posible encontrarla, la estuve buscando 34 años, aseguró la mujer en la conferencia de prensa, aunque todavía no se pudo concretar el esperado reencuentro, ya que la joven pidió un tiempo para procesar su nueva identidad. Tengo muchas ganas de abrazarla y de decirle que siempre supe que estaba viva. Fue todo lo que pudo decir la madre antes de romper en llanto para que su hija Paola retomara el hilo. Le diría que aunque no la conozcamos, la amamos y nos conformamos con verla. Le damos el tiempo que haga falta, pero queremos verla. Vamos a escuchar el audio y después comentamos un poquito más. A ver si sale. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan feliz para nosotros, porque ratificamos que en el día de ayer hemos encontrado una joven cordobesa que había perdido su identidad, que le habían cambiado su identidad. La pudimos recuperar y eso incide en Abuelas como una esperanza, una renovación de la esperanza, ¿no? De encontrar todos los nietos que aún nos faltan encontrar, que son muchos, más de 300. Para eso nos levantamos todos los días con la misma fuerza y la misma esperanza, que ese día llegue un nieto o abuela y diga, yo soy nieto de fulana de tal, después por supuesto de hacerle los análisis genéticos. Ustedes saben que los militares secuestraron en el año 76 miles de personas también. Secuestraron muchas de nuestras hijas embarazadas o con sus hijos o que parieron en los campos de concentración. Les cambiaron su nombre, les borraron su historia y los anotaron como propios. Esta tarea de Abuelas, yo les digo que es muy desgastadora, pero no sabíamos en un principio que iba a ser así. Primero que no sabíamos de este genocidio que se iba a producir en Argentina. Y después no sabíamos que... Yo me acuerdo que yo pensé a las 6 de la tarde cuando me dijeron que a Silvina la habían secuestrado. Yo digo, mañana la tengo en casa. Porque me movilicé hasta el Cabildo y yo dije, Silvina no ha hecho nada para que la secuestren. Porque no sabíamos la dimensión de lo que se nos venía, ¿no? Entonces salimos a la calle a buscarlos y con un compromiso de que hasta que el último joven no recupere su identidad no íbamos a cesar en la búsqueda. Yo creo que la experiencia nos dice que estábamos en el camino cierto, no equivocado. Al principio teníamos dudas, no sabíamos si estos niños habían pasado ya por una experiencia tan traumática que es separarlo de las madres inmediatamente después de su nacimiento. Así le pasó a la señora María de las Mercedes Moreno. Tuvo su hijo en la maternidad provincial encadenada. La doctora que la asistió le pidió por favor que le saquen las cadenas para poder realizar el parto, cosa que no accedió el vigilante que la cuidaba. Entonces parieron en condiciones infrahumanas y solamente le dijeron que era una niña, pero no se la dejaron ver. Eso pasó con casi todas las embarazadas. Muy poquitas, a veces la dejaban amamentar 2 días y luego se las quitaban. Y se imaginan lo que es uno tener un hijo y que se lo quiten, ¿no? Que se lo roben, que le cambien la identidad y no poder sobrevivir para buscarlos. Ellas no querían tenerla. Tenemos muchos casos en que se negaban, ya estaban en el momento del parto y no querían tenerlos porque sabían que se los iban a quitar, ¿no? Y los militares se le paraban en la panza, le hacían fuerza para que saliera, y ellas desesperadas no querían. Entonces un momento muy dramático, y las abuelas nos preguntábamos si eso que pasó ese niño y ahora lo buscamos y lo sacamos de esa familia, ¿será beneficioso para ellos? Con el tiempo, al poco tiempo, nos dimos cuenta que no estábamos en el camino equivocado, porque los niños que recuperaron su identidad crecieron en todo sentido, tanto física como espiritualmente, pudieron elegir su vida. Hasta ese momento eran esclavos de los militares o de las familias que lo habían adoptado, sabiendo que eran hijos de desaparecidos. No vivían en su casa, no dormían en su cama, no comían en su mesa porque no eran propietarios de ellos, no jugaban con los juguetes suyos, porque todo era falso, como era falso su identidad. Nos propusimos las abuelas darnos la mano y trabajar todas juntas. Éramos de distintas capas sociales, de distinta ideología y de todo, pero nos dimos cuenta que las acciones que hacíamos unitariamente no nos llevaban a nada, no trascendía en la sociedad. Entonces nos dimos la mano para trabajar todos juntas y así conseguimos lo que hasta ahora parece irrisorio, de 500 niños haber encontrado 107. Pero es muy difícil la búsqueda, les aseguro que es muy difícil y muy desgastante la búsqueda. Uno se levanta a la mañana con las ganas y toda la esperanza de que ese día va a ser el día, y llega la noche y no pasó nada, y al otro día se tiene que levantar con la misma fuerza, y eso en 35 años se produce un desgaste muy grande, ¿no? Muchas abuelas ya no están, porque les aseguro que eso ha influido en la salud de las que no están, las que hemos podido sobrevivir al secuestro de los hijos y al robo de los nietos, también nos hemos desgastado. Pero bueno, seguimos en el camino, y los jóvenes están acá en Córdoba, muchos jóvenes están en Córdoba, otros no están en otras provincias, otros los sacaron del país, pero los vamos a encontrar, estamos seguras que los vamos a encontrar. Y yo, antes de partir, quiero ver el rostro de mi nieto, aunque la recuperación de cada nieto es una fiesta para nosotros, como es una fiesta el día de hoy y fue el día de ayer. ¿Qué otra cosa les puedo contar de las abuelas? Somos simples mujeres, no somos mujeres heroicas. A cualquier madre que le hubiesen robado sus hijos primero y sus nietos después, hubiese hecho lo mismo que hacemos nosotros. No cejar en la búsqueda hasta el último día de la vida. Nada más. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poquito de algo quizás un poco más frío, que es la cuestión judicial. Para resumir brevemente, cómo llegaron abuelas, cómo llegó abuelas, y cómo se unió abuelas en esta lucha y en este encuentro de la Nieta 107. María de las Mercedes Moreno comenzó su búsqueda desde el día que quedó en libertad, pero lo hizo como pudo, sola, por distintos lugares, llegando hasta la Casa Cuna, donde la frenaron y le dijeron: acá las subversivas no entran. Luego fue al juzgado de menores, donde el propio juez salió, la atendió, le dijo: ¿qué hija tuvo usted? Amenazándola también, en cierta medida, todos los lugares donde iba, con los otros cuatro hijos que tenía, que los tenía que cuidar. En ese marco del terrorismo de Estado, Mercedes siguió con su lucha hasta que radicó la denuncia en la Justicia Federal, y luego, gracias a la búsqueda de las otras hijas de Mercedes, que también buscaban a su hermana, lograron contactarse con la CONADI. Luego de la CONADI se contactaron con abuelas y llegó María de las Mercedes Moreno a Abuelas, donde radicó la denuncia. Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo contaba ya con los datos de una joven, pero no nos coincidían esos datos con ninguna embarazada denunciada. Cuando Mercedes se acerca a Abuelas, ahí coinciden los datos que teníamos con esta señora que buscaba a su hija, y bueno, se solicitaron la realización de los estudios de ADN, se realizaron los estudios de ADN, y bueno, la nieta 107 apareció, y por suerte en algún momento estará acá entre nosotros. Quisiera agregar que el caso de la hija de María de las Mercedes Moreno no es el único caso dentro de Abuelas de una mamá que fue secuestrada y que se encuentra viva. También está el caso de Tamara Arce y de Simón Gatti. Y también, por supuesto, el de Abel Madariaga, que, como todos sabrán, es un integrante, es el único hombre que integra Abuelas de Plaza de Mayo, y que él localizó también a su hijo, el nieto 101. Así que, bueno, es, como decía Sonia, una gran alegría para nosotros haber localizado a esta nieta. Es una nieta para las abuelas, porque es un caso de abuelas. Como decía Mariana, en la medida que María de las Mercedes hizo la denuncia en la institución, al tener conocimiento, sí, que las abuelas también se encargaban de aquellos casos de madres secuestradas que se encontraban vivas. Como les decía, es una gran alegría, es una satisfacción desde el punto de vista de lo que significa toda esta actividad diaria que llevamos adelante un conjunto de personas dentro de la institución. Todo el trabajo de los compañeros aporta al objetivo común, que es localizar todos los nietos, como decía Sonia, y lo antes posible. Dada la edad de las abuelas, queremos que ellas se encuentren con sus nietos o nietas. Y entonces, como les decía, esta es una actividad que, si bien es cierto, es desgastante, también es reconfortante cuando se localiza un nieto o nieta. Es como las grandes alegrías, ¿sí? Es una alegría que a su vez trae también una cierta tristeza por todos aquellos que no hemos localizado todavía. Una cierta impotencia, pero a su vez también da nuevas ganas, nuevas fuerzas de seguir buscando, de acelerar un poco esa búsqueda, de pedirle a la sociedad más colaboración, que por supuesto ha sido con la colaboración de la sociedad que Abuelas ha localizado los 107 nietos y nietas, porque todo dato, toda ayuda que nos pueda prestar la sociedad ha sido importantísima, de la misma manera que la ayuda que prestaba María de las Mercedes a los compañeros que estaban secuestrados en la UP1 aquí en Córdoba. tratando de romper la incomunicación, de romper el silencio que impuso el terrorismo de Estado y que hasta el presente nos acompaña. En Abuela es una de las cosas que tratamos de tener muchísimo cuidado y nos manejamos con mucha paciencia y demás, aunque a veces aún en contra de nuestras ganas y nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, de mantener esta paciencia para ir, por un lado, dando a conocer a la sociedad lo que significa la lucha de las abuelas y los logros de las abuelas, pero también con todos los cuidados necesarios para provocarle... sabemos que siempre hay una situación por parte de los jóvenes, ¿no es cierto?, que esto no es fácil, que es un proceso asumir su historia biológica, su identidad biológica. Pero de todas maneras, mantenerse en esa dualidad, ¿sí?, de las ganas de contar absolutamente todo lo que uno sabe y a su vez solo lo necesario, es parte también de estos cuidados, pero es parte también del silencio impuesto por la dictadura. Silencio que de a poco se va rompiendo. Silencio que nos permite hoy estar aquí con ustedes, hablarles de este caso en particular, pero también de que este caso es uno dentro de todos los casos de jóvenes que actualmente se buscan en Abuelas de Plaza de Mayo. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, por demás de emotivo escucharlo y... lo que contaba Sonia, Sonia Torres, realmente impactante. Me quedé con lo que decía de si estaba bien o no volver a hacer pasar los chicos por esto, chicos que hoy tienen 35 años por lo menos, y yo creo que por lo que han contado, no por lo que dice Abuelas o por otras cosas, sino por lo que han contado los propios nietos recuperados, me parece que sí porque luchamos por la verdad y la verdad es el quiénes son. Después la libertad le otorga el poder de decisión de reintegrarse a la familia que eran originales o no, eso cada uno quedará en cada uno, o tener las dos familias. Hay quienes acá cuando estuvo Gustavo Godoy comentó que mantenía contacto con las dos familias. Eso ya es individual, privado. Lo que no es individual el saber quién es cada uno. Tenemos que saber cada uno quiénes somos y después poder decidir, pero tenemos que saber quién es cada uno, qué apellido tenés, y no transmitir el error o digo error hablando bien, pero obviamente no fue un error, transmitir el otro apellido o la identidad falsa y continuarla en los hijos. Porque ahí ya es responsabilidad de cada uno pasarle la falsa identidad al hijo. Lo podemos hacer por nosotros mismos o lo podemos hacer por nuestros hijos, es lo que quiero decir. No sé si fui claro. También me quedé evaluando otra noticia que ahora voy a leer, con lo que le dijeron las monjas de la maternidad. Acá no entran subversivas, en ese mundo de amor y espiritualidad, teniendo en cuenta a la madre que le habían robado el hijo, y digo yo, ¿será el mismo tipo de... habrán aprendido en el mismo lugar que aprendió la organización ultracatólica que metió el amparo para que esta chica en Buenos Aires, que fue secuestrada por una trata de blancas, que quedó embarazada durante el secuestro, que fue liberada y que tiene el derecho, por una ley votada en el Congreso, aprobada, en vigencia, de hacerse un aborto no punible, con todo el derecho? Digo yo, hubo una organización ultracatólica que con un amparo trabó esto, y lo pudo hacer porque el impresentable de Macri dio a conocer el nombre de la mujer, de la chica violada y secuestrada, porque hasta inclusive los que tienen pruritos de moralidad extrema tienen que poder reconocer que no era una prostituta que decidió ejercer su derecho a la prostitución, sino fue una mujer secuestrada, privada de su libertad, prostituida a la fuerza, y a través de la violación quedó embarazada. Y este grupo ultracatólico, supongo, habrá aprendido sus derechos de buen pastor, por decir de alguna manera, en el mismo lugar que estas monjas, ¿no es cierto? Porque, ¿qué hicieron? Se basaron en un amparo, porque dicen defender la vida, igual que estas dos monjas, imagino, defendían la vida, ¿no? Para poder robarla. Y trabaron la posibilidad de esta chica de hacerse el aborto y sacarse lo que no quiere, que es el fruto de una violación después de un secuestro. Que sería lo mismo que haría este grupo ultracatólico con sus hijas a escondidas, pago en una clínica sanitaria privada, una clínica privada, sin riesgo de muerte ni nada. Como esta chica se basó en la ley que existe y que nos rige a todos, del derecho al aborto no punible después de una violación, ahí se golpean el pecho con Dios de nuestro lado y lo trabaron, con el apoyo del impresentable de Macri. Porque él dio, y ahora lo voy a leer en la noticia, dio públicamente la identidad y la fecha cuando se iba a hacer el aborto que la ley aprueba. ¿No es cierto? La noticia es así. Dice, Macri no presentó el amparo porque él, después de hacer esto, dijo que iba a presentar un amparo para trabar el amparo que habían presentado la organización ultracatólica, haciéndose el preocupado, pero todo esto está trabado por una jueza. Ahora lo van a entender un poquito más. Los legisladores de la ciudad de Buenos Aires y comuneros presentaron una demanda penal contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, el impresentable, eso lo agrego yo, por incumplimiento de deberes de funcionario público y por revelar un secreto contemplado en el artículo 157 del Código Penal, al haber dado a conocer durante una cena empresarial detalles del aborto no punible que estaba previsto a realizarse ayer en el Hospital Ramón Mejía. En tanto, la mujer, víctima de trata, presentó una apelación contra la resolución de la jueza civil Miriam Rustrán de Estrada, mientras que el macrismo aún no apeló el fallo, que suspendió la práctica médica, como lo anunció ayer que iban a hacer la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal. La presentación judicial fue realizada ante la Cámara del Crimen por legisladores Laura García Tuñón, María Elena Nadeo, Gabriela Alegre, Gabriela Cerruti, Alejandro Bodart, Francisco Nena, el titular de CETERA, Estela Maldonado, la exdiputada Cecilia Marchán y representante de las comunas. Nadeo explicó que la denuncia se realizó por incumplimiento de la ley 1845 de la ciudad, que resguarda los datos de pacientes que se atienden en el sistema de salud. Asimismo, precisó que el Código Penal tiene dos artículos que establecen que los funcionarios deben guardar confidencialidad frente a una acción que puede causar daños a las personas involucradas en cualquier expediente y ante la ley de violencia de género que plantea el derecho a la salud sexual y reproductiva. La legisladora porteña recordó: lo que hizo Macri fue dar datos que son confidenciales, lo que generó que grupos fundamentalistas presentaron un recurso de amparo para que no se realice el aborto no punible. Esta intervención debía realizarse ayer en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Ramón Mejía, pero la jueza, vuelvo a decir, Miriam Rustán de Estrada, hizo lugar al recurso de amparo, ella tan preocupada, presentado por una organización ultracatólica. Por eso la mujer víctima de una red de trata, que resultó embarazada durante su cautiverio, se presentó ante la Cámara de Apelaciones para obtener una autorización para la práctica quirúrgica. La prohibición del aborto dictada por la jueza Rustán solo fue apelada por la paciente. Según fuentes judiciales, la medida de la paciente es la única presentada. Y la ciudad de Buenos Aires, pese al anuncio formulado ayer por la gestión PRO, no ha presentado nada. Bueno, en el mismo contexto, el juez civil número 56, Miguel Ricardo Huiraldes, quien ayer había recibido el expediente remitido por Rustán de Estrada, rechazó la competencia y se lo devolvió a la jueza, que ya había intervenido y dictado la medida cautelar que prohibió el aborto. De tal modo, la causa está también a estudio de la Cámara para determinar qué juez será en definitiva el que continúe con el trámite. La idea es hacerla sufrir un poco más a esta chica, y si es posible alargar y alargar el tema hasta que el aborto ya no se pueda realizar, con lo cual todos vamos a terminar diciendo: claro, no, lo que hay que hacer es que tendría que haber ido y a escondida a hacerse el aborto sin hacer todo esto como corresponde la ley. No, lo que corresponde es que la ley se cumpla. Y si esto ocurre, que van a la larga, habrá que hacerle un juicio penal por daños y perjuicio contra esta chica. Porque al demorarla, obviamente, ella no pudo hacer uso de lo que la ley la ampara y lo que la ley le permite, que es el aborto no punible, como corresponde y como le corresponde a cualquiera que piense un poquito en la salud de esta chica, ¿no es cierto? Que deje de golpearse el pecho, porque yo no sé si los curas quieren prohibir el aborto para que haya más criaturas. ¿O para qué quieren más criaturas? No sé, pero realmente me parece un poquito hipócrita, ¿no es cierto? A ver, déjenme un segundito que... Ahí está, vamos a ver si podemos escuchar un tema, que ya he hablado demasiado y ya me estoy aturdiendo a mí mismo. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, tu pollera de lino azul. Colgadita en la ventana, colgadita en la ventana, bandera al sol amarillo, dirá que tú no has dormido con tu marido. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, tu pollera azul de lino, tu pollera azul de lino, vuelta color de vino al sol. Si no la descuelga el viento, si no la descuelga el viento, mostrará tus sentimientos y lo que yo no me digo. Somos amigos. Thank you.

y alguien cree que acercándose a la religión puede criar a esa criatura, darle amor y no abortar, me parece bárbaro que lo haga. A ver si se entiende. Yo no estoy diciendo que todos tienen que abortar. Ni yo ni la ley lo dice. La ley dice que la mujer tiene el derecho, si lo cree así, después de haber sufrido una violación y estar embarazada, de abortar. Lo que le da la libertad de decidir. Acá estamos peleando por libertad. Lo que está haciendo está la religión, y no quiero meter todo en la misma bolsa porque no es todo lo mismo, pero los grupos ultracatólicos es tratar de decirle a las mujeres qué deben hacer con el fruto de la violación. Y yo diría, cuando los curas tengan útero, que decidan qué debe hacer. Ellos que decidan qué debe hacer. Si los curas no quieren abortar, que no aborten. Eso es libertad. Y si la mujer cree que con acercándose a Cristo o a la religión va a poder sanar las heridas que le produjeron, que lo haga. Me parece bárbaro, no está mal que lo haga, pero que haga lo que quiera. Eso es libertad. Hay que empezar a entender que libertad es aceptar lo que otros quieren para sí mismos, no lo que otros quieren para nosotros. Igual, gracias por el mensaje, espero que haber sido claro. Vamos a hablar de una noticia que no quiero olvidarme, la tengo acá fresca para no olvidarme, y es un comunicado del MOCASE. El MOCASE denunció el asesinato de otro campesino a través de un comunicado. El movimiento campesino Santiago del Estero exigió el juicio y castigo para los responsables materiales e ideológicos y políticos del asesinato de Miguel Galván, ocurrido en el paraje Símbol, y la aprobación urgente de la ley contra los desalojos. Según el comunicado del movimiento, las familias asentadas en el paraje donde se produjo el asesinato de Galván venían siendo hostigadas por personal de la empresa agropecuaria La Paz, de Rosario de la Frontera, Salta, que pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas, con el propósito de, imaginaremoslo, ¿no?, talar los bosques de la región, situación denunciada en diversas oportunidades en ámbito judicial ante la policía de Monte Quemado y ante el Comité de la Crisis Provincial. Bueno, como siempre, más que pedir justicia y esperar a que algo se haga, no sé, esperemos que tenga resultado con esto. Hay una noticia que quería contar, que es acerca de la renuncia del juez que impuso Clarín por la ley de medios, el juez Tetamanti, que había sido un juez puesto por la dictadura, que estaba jubilado, que entró de manera solapada, podríamos decir, apoyado por Aguad, como bien explicaron. Pero bueno, con eso espero que sea un escalón menos para hacer cumplir la ley el 7 de diciembre, que todos estamos esperando. Hace 3 años que el Congreso hizo una ley. La mayoría de las empresas cuasi monopólicas aceptaron la jurisdicción o la validez de AFCA, salvo Clarín. Clarín no, es intocable. Y como yo quiero que la ley me la hagan cumplir a mí, también quiero que se la hagan cumplir a Clarín. Y el versito de que es el gobierno contra Clarín, con la ley de medios, no solo gana el gobierno, ganamos todos. Y no solo pierde Clarín, pierden las empresas, y entre otras cosas te voy a decir, pierde también el poder las instituciones religiosas que dominan a la gente en su forma de pensar. Porque, entre otras cosas, quiero escuchar todas las religiones en la televisión, y no solo la católica, con su poder de llegada. El otro día hablaban del padre Ignacio, yo vengo de Rosario, el padre Ignacio sale en Canal 3 todo lo que quiere, siempre lo hizo, y los demás no. ¿Saben por qué? Por el poder que tiene la Iglesia Católica. Entonces yo quiero el mismo derecho para todos. Y vamos a dejar de hablar de la religión y vamos a la ley de media. Es un organismo integrado por las provincias y las universidades. Entre otros, en el encuentro participó el titular de AFCA, Martín Sabatella. A 3 años de la sanción de la ley, hoy habrá un acto en la Casa de Gobierno encabezado por la Presidenta. Eso ocurrió hoy a la tarde y se pasó el audio en esta radio. No hay nada que le impida a las provincias integrar el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Pueden formar parte. Las que no lo hacen es porque no quieren, así como hay un grupo mediático que no quiere que se cumpla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también hay sectores de la oposición que le hacen el juego a esos mismos grupos económicos, y esto lo agrego yo, porque por supuesto hacen uso de este poder de llegada en todo el país, de los 240 medios que tiene de cable, que tiene Clarín. Hacen uso de esto el grupo de la oposición y después, por supuesto, saltan y se retuercen por las salidas en cadena nacional de la Presidenta. Esa es la equidad que ofrecen. Así lo manifestó ayer Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, luego de participar de una reunión del Consejo Federal de Comunicación, donde quedaron definidas las nuevas autoridades de este órgano de control. Este organismo está integrado por representantes de la provincia, como dije recién, de las universidades, los pueblos originarios, los medios con y sin fines de lucro y, por supuesto, los trabajadores. Las únicas jurisdicciones que no designaron representantes fueron la Ciudad de Buenos Aires, que está controlada, diríamos, por Mauricio Macri, San Luis, Claudio Poggi, y Córdoba, José Manuel de la Sota. Bueno, no voy a decir nada acerca de esto, ya todos sabemos qué se trata. Sabatella ya comenzó a reunirse con los distintos grupos mediáticos para iniciar los procesos de adecuación según el artículo 161, que aclaro está en vigencia y que no pudieron trabar. El único ausente hasta el momento es el grupo Clarín. Hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner conmemoró los 3 años de la promulgación de la ley. Según el artículo de Javier Rodríguez Ucé, publicado en el libro de ley 26.522, hacia un nuevo paradigma de comunicación audiovisual. Perdón. El espíritu federal de LSCA se concreta y efectiviza en su diseño institucional. Una de esas instituciones es el Consejo Federal, cuyos objetivos son colaborar y asesorar en el diseño de la nueva política pública de radiodifusión, proponer pautas para la elaboración de los pliegos y las bases, y condiciones para lo llamado concurso o adjudicación directa de licencias, seleccionar los proyectos que se representen en el fondo de fomento concursable y proponer a los jurados de los concursos, entre otros. Hay una historia de lucha y compromiso detrás de esta ley. ¿Será que San Luis y Córdoba no quieren perder el poder que le da la llegada de comunicación del grupo Clarín? ¿Que no lo apoyan? Bueno, queremos que estén en funcionamiento todos los espacios de ley, sostuvo Sabatella. La presidencia del Consejo quedó a cargo de Pedro Báez, actual ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos. La vicepresidencia quedó en manos del sector de los trabajadores y la secretaría ejecutiva será ocupada por Eliana Persky y exsecretaria parlamentaria de Nuevo Encuentro. Nuevo Encuentro es el partido de Sabatella, para el que no está al tanto. Durante la reunión de ayer, las nuevas autoridades del Consejo, como la totalidad de sus miembros, cuestionaron la actitud de algunas provincias por no enviar sus representantes. San Luis debe ser porque es otro país. Cada jurisdicción debe ser su propuesta y enviarla a AFCA, y estas designaciones son ratificadas luego por decreto presidencial. Las provincias que hasta el momento no enviaron representantes ni comenzaron los trámites para su designación fueron la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, como dije antes. El Consejo Federal deberá conformar distintas comisiones permanentes de trabajo y una de ellas es la que se encargará de realizar un seguimiento de la ley 26.522 con el objetivo de que el trabajo del Consejo sea dinámico y resolutivo, para no demorar más el asunto. De ahí la relevancia de que comiencen a funcionar todos los órganos que constituyen la autoridad de aplicación de la ley, como está ocurriendo con el Consejo Federal y la Comisión Bicameral. El próximo 7 de diciembre... concluye el plazo de readecuación fijado en el artículo 161 de la ley 26.522. En su primera semana de gestión, Sabatella mantuvo encuentro con los distintos grupos mediáticos que deben presentar su plan ante esa fecha. Ya lo hizo con el grupo Índalo, con el grupo Sergio Spolsky, Telefe. Ayer mantuvo una reunión con las autoridades de DirecTV. Hoy será el turno de Telecentro y en los próximos días con el Grupo 1, de los empresarios Vila Manzano. El Grupo Clarín sigue siendo el gran ausente. Esta es una ley profundamente democrática, por eso queremos que todos los licenciatarios cumplan con la ley, aseveró Sabatella, ante su presentación en el Congreso. En otro punto aclara Sabatella que no se va a quitarle la licencia, Clarín, no se va a expropiar nada. Lo que se va a hacer es dar las licencias a nuevas personas para que lo manejen, porque Clarín automáticamente las pierde si no se adecua. Yo creo que todo esto que está haciendo es porque sabe que no puede parar la bola, es más grande que él. Hay que cumplir la ley y, bueno, va a tener que entenderlo, ¿no es cierto? De una u otra manera, siempre por la justicia, como corresponde. Vamos a escuchar un último tema y ya vamos terminando el programa de hoy. No hay dolor más atroz que ser feliz. Si esa noche, dime por favor, bésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón falla allí mí, y eso es dolor, Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Hazme saber si va a sobrevivir entre la gente el color de tu pelo, Stephanie. Ves vivir la soledad que sales a vender, se va a mujer, Stephanie. Yo tampoco te quiero más tu amor. Por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. la canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefanía. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, antes de irme quiero leer un mensaje que acaba de entrar, que dice... acuerdo totalmente con ustedes. Los curas y las monjas van totalmente en contra de Dios, de amor, y Dios da libre camino a todos y todas. Llegó medio cortado, dice Ángela, cariños a Mónica y a ustedes. Bueno, gracias Ángela. Saludos a vos también, gracias por mandar el mensaje. Bueno, y nos quedaron un par de cosas, pero ya se hizo la hora y queremos despedirnos. Espero que les haya gustado el programa. Recuerden que lo pueden escuchar el domingo de 11 a 12. Es la repetición de este programa. Y nos veremos el miércoles que viene. Hasta luego. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más.